esta semana en el Club del Rock. Revisaremos las presentaciones en vivo de los grandes del rock como Metallica, Pantera, Ozzy Osbourne y Pink Floyd. En la música chilena escucharemos a Machuca, La Ley, Los Tres, De Salón y Goofy. Presentaremos en exclusiva el nuevo single de Nightwish con su nueva vocalista Annette Olson y también el nuevo single de Arch Enemy. Y nos prepararemos para el Full War Metal Monster 6, que se viene con el tributo a Dead a cargo de Human y el esperado tributo a Sepultura a cargo de Sepultarro este sábado en la Papa di Prato. No olvides postear y hacer tus pedidos en el clubdelrock.blogspot.com. Ya lo sabes, este jueves desde las 22 horas tienes pase liberado para el Club del Rock de Radio Madero. Te esperamos.